en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva aquí. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta a través del 101.4, lo que es lo mismo, Teleelch, Radio Marca, la radio líder del deporte. Saludos también para todos los que nos veis por Teleelch en la gran pantalla o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch para llevarla ahí en tu móvil, en tu dispositivo. Hoy es miércoles 29 de noviembre, estamos ya ahí en Navidad y estamos en el mes de diciembre ahora mismo. El viernes estrenamos mes, un mes que nos va a traer partidos importantes para el Elche Club de Fútbol, el primero de ellos el próximo domingo, día 3, en el Municipal de Santo Domingo. El Elche busca su segunda victoria a domicilio y segunda consecutiva en Alcorcón. Y para ese partido hoy la plantilla ha vuelto a los entrenamientos para prepararlo a fondo. Eso sí, con bajas, la de Raúl Guti, que se perderá lo que resta de año. Y en principio John Chetaullón, que ya tiene el alta médica. Hoy Alex Martín tampoco entrenó con unas molestias. Vamos a ver si la mayoría de los futbolistas llegan para ese partido. Y es que, como reconocía hoy en sala de prensa Carlos Clerc, era fundamental ganar a la Morevieta tras la derrota contra el Español para disipar dudas y viejos fantasmas. Clerc. Buenos días. Sí, siempre se dice que los buenos equipos se ven después de un golpe, ¿no? Y tras el golpe en el campo del Español creo que era importante volver a ganar. Y creo que era importante volver a ganar, sobre todo como se dio el otro día el partido, ¿no? Un partido que costó mucho, que nos venía a recordar lo duro de la categoría y que al final son esos partidos que creo que has de ganar sí o sí, ¿no? El otro día, quizás sobre todo la primera parte, no fue el partido más brillante en casa, pero creo que refuerza mucho el equipo el hecho de que ese tipo de partidos donde no estás todo lo inspirado que estás otros días, pues acabes sacando los tres puntos. Creo que eso dice mucho de la madurez del equipo y es un punto a favor que incorporamos y queremos seguir un poquito en esa línea. Un mes de diciembre que nos va a traer partidos importantes en 7 días, 3 encuentros, Alcorcón, Liga, Copa del Rey el jueves que viene en Linares, 3 días después viene el colista el Cartagena para terminar la última salida en Oviedo y el último partido de 2019 recibiendo al Mirandés. Una recta final de año que es el principio, el pistoletazo de salida del mercado invernal. Hay que anticiparse, hay que adelantarse a los demás. Algo que el Elche no ha sabido hacer en los últimos años, pero ahora con dinero fresco, es el equipo con mayor tope salarial, tiene esa supuesta ventaja. Hay que apuntar el nombre de Manu Nieto, una de las prioridades para reforzar el ataque del Elche en este mercado invernal. El delantero cordobés pertenece al Andorra, donde marcó un hat-trick en el arranque de Liga, jugado 16 partidos, pero ahí se quedó. Fue pieza fundamental en el ascenso del Eldense la temporada pasada en primera ref, marcando 10 goles y 4 de ellos todos en el playoff. Y es un futbolista que el Eldense ha llamado a filas para reclutarlo de nuevo en el mercado invernal, pero el Elche le ha pisado los talones y Manu Nieto ahora mismo está convencido de firmar por el Elche. Estamos hablando de mercado invernal. El Elche, recordamos que tiene 2 fichas libres. Bueno, pues te lo vamos a contar todo aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca, en esta nueva edición de Elche en Punta, edición de miércoles 29 de noviembre 2023. Oye, me ha dicho la madre de Luis que se han comprado un eléctrico. Sí, un Tiguan. Pero es que luego su padre me ha comentado que se han comprado un coche de gasolina.

en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El jueves que viene, mitad del puente, el miércoles y viernes 6 y 8 es festivo, pues el jueves 7 el Elche juega en Linares y ahí estaremos, si Dios quiere, para retransmitir ese partido, bueno, como pasó en Europa, que el Elche pudo conseguir pasaporte para la siguiente eliminatoria. Mes importante para conseguir la mayoría de puntos, para intentar meter la cabeza en el playoff, y también mes importante para intentar conseguir algo que el Elche no es especialista, sobre todo desde la llegada de Cristian Bragarnik, el tomarle la delantera al resto de equipos en el tema, en el asunto fichajes. Mercado invernal en el que no es fácil acertar, pero sí es importante adelantarse, sobre todo lo poco bueno que pueda haber en el mercado. Manu Nieto es una de las prioridades para reforzar ese ataque de cara a la próxima temporada. El Eldense quería o quiere recuperarlo para el mercado invernal porque le dio muy buen resultado la pasada temporada. Fue clave en el ascenso a segunda división. Este año empezó muy bien, marcando un hat-trick, pero bueno, a pesar de que ha jugado la mayoría de partidos, se ha quedado ahí en tres goles y es un futbolista que entre el Eldense y el Elche, pues lógicamente le entiende que aunque empiezan por él los dos, pero que el Elche, bueno, pues es un club con más pedigrí, vamos a decirlo así, sin faltar para nada al Club Deportivo Eldense, que está haciendo unas últimas temporadas espectaculares y que merece todos nuestros respetos, pero bueno, pues entiende que lógicamente el interés del Elche para él es mucho más importante, o al menos le da prioridad. Bueno, es una recta final, como digo, de una primera vuelta en la que la dirección deportiva aprieta el acelerador y más con la llegada de Cristian Bragarnik, que ya estuvo el pasado domingo en el palco del Martínez Valero para ver la victoria frente a la Morevieta y para tomar el mando en el tema operación refuerzo. Recordamos que el Elche tiene dos fichas libres. Manu Nieto, delantero del Andorra, tiene 25 años, mide 1,82, pesa 72 kilos. La temporada pasada fue clave, como digo, en el ascenso a segunda división del Club Deportivo Eldense. Acumula esta temporada 16 partidos en los que ha marcado 3 goles. Nació en Villa del Río y se formó en las categorías inferiores del Betis, es cordobés. Tras pasar por el juvenil del Betis dio el salto al filial verde y blanco. Sin embargo, para la segunda parte de la temporada 17-18 fue cedido al Alcalá de la tercera división. Meses después regresó al conjunto andaluz hasta que firmó libre por el Cádiz para jugar en el filial de segunda B. En enero de 2021 debutó en primera con el Cádiz ante el Sevilla. Participó en total en 2 partidos en primera división con el Cádiz. Posteriormente fichó por el Andorra en calidad de cedido, fue cedido al Andorra. Tras una buena primera etapa, el conjunto tricolor, en el conjunto andorrano, se hizo con sus servicios en propiedad hasta 2024, es decir, que termina contrato en junio del año que viene. Por eso, a partir del 1 de enero, queda libre para poder bueno, pues firmar con cualquier equipo. Eso sí, el curso pasado volvió a estar cedido y fue un jugador muy importante en el Club Deportivo Eldense, escuadra con la que logró el ascenso en la Primera Federación. Esa temporada, la pasada, disputó 42 partidos y anotó 10 goles, 4 de ellos en el playoff. De hecho, vio portería en todos y cada uno de esos encuentros del playoff, por eso allí en Elda están locos porque vuelva. El pasado verano regresó al Principado, a Andorra, y desde entonces en su debut en segunda ha jugado 16 partidos, aunque con el paso de los meses ha perdido protagonismo. Es cierto que también tuvo entre medias una lesión. Su inicio fue sobresaliente, con un hat-trick en la jornada 2 ante el Cartagena. Sus 3 goles sirvieron para ganar 3-2 al FC. Aunque, como digo, desde mediados de agosto no ha vuelto a ver portería. Es un atacante, como digo, joven, 25 años, con proyección y que puede aportar compromiso, calidad y desborde. El Eldense, como digo, está intentando conseguir la vuelta al nuevo Pepi Cuamat, pero el club ilicitano ha tomado la delantera. Hay que recordar que el Elche dispone de 2 fichas libres para completar la plantilla. Y sobre todo que ha sufrido varios contratiempos en forma de lesión en la primera vuelta y curiosamente la mayoría se han cebado en esa posición con menos efectivos. Ya era la posición con menos efectivos coja tras la salida de Ponce, Pere Milla, Lucas Boyé. Hubo que firmar el último día del mercado corriendo a Sergio León y a Borja Garcés y estos dos se han lesionado, en el caso de Borja Garcés hasta en 2 ocasiones, roturas fibrilares. Sergio León, pues gracias a Dios ya lo tenemos de vuelta, pero ha estado, desde que se lesionó en Elda también se ha perdido 5 o 6 partidos. En fin, que es una posición que necesita sí o sí. De todas formas, bueno, pues es un delantero que también no solo puede jugar de 9-9, sino de segundo punta. Bueno, vamos a ver si, como digo, cambia la estrategia. De momento, Bragarnik la ha cambiado. Normalmente, por motivos fiscales, siempre tiene que pasar 183 días en su país para tributar allí. Y se suele ir 3 meses. Viene 3 meses, se vuelve 3 meses. Suelen coincidir noviembre, diciembre, enero, es cuando está fuera. Y luego creo que junio, julio, agosto. De momento ya cambió la estrategia. Lleva fuera 2 o 3 meses y ha vuelto ahora. Es decir, que supuestamente va a estar en un tramo importante como es diciembre, cuando ya hay que estar con las orejas tiesas para fichar. Enero, el 1 de enero se abre el mercado, pero qué importante sería ya tener el 1 de enero a ese delantero o delanteros, a ese central, a ese extremo, lo que de verdad el entrenador, porque una cosa es lo que nosotros vemos, yo particularmente me reforzaría con todo lo que sea mejor que lo que tengo y que haya algún puesto cojo, evidentemente la delantera, pero yo no firmaría a un delantero por rellenar la cuarta plaza, que también lo firmaría para que sea titularísimo y que Sergio León, Garcés y Mourad se den bofetadas por quitarle el puesto a ese delantero. Y, por supuesto, un defensa central sí o sí, que solo está jugando habitualmente Pedro Vigas, que sí, que ha redescubierto Becasese a Carlos Kler y a Mario Gaspar como centrales. Pues, por supuesto, no te digo que no. Y, además, está empezando a convencernos a todos gracias a que estos jugadores tienen esa enorme polivalencia y calidad, y experiencia, y saber estar. Pero le hace falta un central como el Comer, porque los otros que tiene, Alex Martín apenas está jugando, y lo poco que ha jugado no le ha convencido, y Diego González pues está para un roto y un descosido, para cuando no está Pedro Vigas. Y luego, por supuesto, si puedes mejorar otra zona del campo, por supuestísimo, si tu objetivo es ascender directamente y no a través de playoff, te la tienes que jugar, que es el primer mercado en el que eres el rico de la categoría. Ya no te vale la excusa, como en primera te valía, de que somos el peor presupuesto, no tenemos apenas límite salarial a pesar de que hacemos las cosas muy bien, en primera a ver qué fichas. Aquí eso no te vale. Esa excusa ya se ha gastado. En segunda, eres uno de los transatlánticos y además el que más tesorería tiene. Y que yo sepa, no tienes otro objetivo que buscar el ascenso directo, que no está tan lejos, a 6 puntos. Así que vamos a esperar que el Elche acierte con los fichajes y que de verdad firme lo que le interesa, no lo que queda en el mercado en la última fecha, que hasta el momento ha sido la estrategia del propietario. Una pausita y continuamos. En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora SEAT también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. Haz caso a tu amigo y vecino. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. AN

poco a poco se ha dado cuenta de lo que cuesta esta categoría, de lo difíciles que son todos los rivales, de lo igualado que está todo y de lo importante que es disfrutar de cada victoria, porque cuesta y el otro día lo vimos, ¿no? Y nos damos cuenta también, sobre todo cuando nos juntamos en las concentraciones y vemos partidos todos juntos en la cena o en la comida, ¿no? Lo que cuesta ganar, lo que cuesta sacar un punto, cualquier rival que previsiblemente está abajo gana el de arriba. Entonces creo que una de las claves de la mejora de este equipo es que ha entendido lo difícil que es esta categoría y que hay que dar el máximo siempre. Sí que es verdad que este tramo final todo el mundo se lo toma como una oportunidad extra de llegar al parón de Navidad con los máximos puntos posibles y por eso tenemos que estar, creo que, más alerta todavía, ¿no? Tenemos muchos partidos contando el de Copa que son importantes y que creo que nos puede marcar un poco el devenir de la temporada y debemos ser cautos y sobre todo mantener este 100% hasta que llegue el parón. Mantener el 100% hasta que llegue el parón. ¿Son conscientes de que llegan unos partidos en el mes de diciembre propicios para sumar el máximo de puntos y meter la cabeza en el playoff? Y es que, bueno, pues diría que están en el mejor momento de la temporada. Sí, pues sé que sí. Pues sé que es el momento más estable, ¿no? Del equipo, del club, en el sentido que bueno, ya una línea de trabajo on tothom está cómodo, el resultado arriba, la afició está muy unida con el club, ¿no? Llavors, bueno, aquestes coses fan que el día a día sigue pues, cómodo, sigue, bueno, la gent ve feliç entrenar, ¿no? I els resultats es veuen reflexats. Crec que és un moment on es treballa a gust, l'hem d'aprofitar i, com ha dit el Paco, doncs, hem de fer un esforç per acabar l'any, ¿no? de la millor manera possible perquè és important per nosaltres. I és que reconocía Carlos Kler que una de las claves es que cada vez llegan mejor preparados a los partidos conociendo todos los datos, detalles y parámetros de los rivales, gracias lógicamente a Becasese y su cuerpo técnico. Buenas. Bueno, creo que si una cosa tiene buena este equipo, este grupo y sobre todo el cuerpo técnico es que nos preparan muy bien durante la semana para saber lo que nos vamos a encontrar el sábado, el domingo o el día del partido, ¿no? Y en este caso ya preveíamos y ya nos pusieron sobre aviso que la Morevieta va a ser un rival muy duro, que era un rival que acumulaba muchísima gente detrás de balón, que salían las contras, que bueno, que nos iba a costar igual tener ocasiones y convertirlas y que el partido iba a ser muy largo y que quizá no se decidía los primeros 60 minutos, 70 o 80, ¿no? Como fue al final del partido. Entonces, creo que esa preparación durante la semana nos hace también durante el partido estar preparados para lo que venga, que no te pille sopetón. Sabíamos que iba a ser largo y que quizá al final del partido era cuando se podría abrir un poquito la cosa y así fue. Entonces, creo que también mérito de esa preparación durante la semana para que el día del partido estemos preparados. Y la última respuesta de hoy, mañana seguiremos escuchando parte de esta rueda de prensa. Los números en casa son muy buenos, pero a domicilio, desde luego el Elche no es precisamente de los mejores, más bien lo contrario en puntos sumados. No se puede equiparar hoy por hoy a los de arriba, tiene que mejorar y ellos son conscientes y lo saben. Sí, evidentemente los números fuera de casa son los que nos están marcando un poco esa diferencia en la clasificación. Y nos lo tomamos como un reto y así lo hemos puesto esta semana, ¿no? Creo que es un campo donde van a salir muy fuertes, donde también un poco por las dimensiones, por la manera de jugar, pues va a ser un duelo de mucha fricción, de mucho choque, pero creo que debemos un poquito tomar la senda de últimos partidos en casa, ¿no? De Albacete, que aún con la expulsión supimos sacar puntos, incluso Liga Española, a pesar de esos errores que tuvimos, creo que competimos muy bien, del campo del Dense. Bueno, esos últimos partidos que hemos visto un poquito al Elche que queríamos fuera de casa, ¿no? Retomarlo y un poquito intentar buscar esa victoria que también ha mostrado a nosotros mismos y a todo el mundo que el Elche fuera de casa también va a ser difícil. Celebra la comida de empresa en pleno centro de Elche. Quintería La Merced ha preparado el menú de empresa más completo por solo 30 euros, con bebida ilimitada, ensalada, tabla de ibéricos, ensaladilla rusa y como plato principal tú eliges ternera en salsa, carrillera, merluza o bacalao, postre y una copa incluida. En Quintería La Merced, en Plaza de La Merced 7, Elche. Reservas al 677-34-11-77. You know you love. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Para los valientes que os atrevéis a hacer arroz para los vuestros, Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, os trae cada semana el espacio Presume de Arroz, en el que os contaremos los secretos para luciros. Ya sabes, cada jueves, no te pierdas Presume de Arroz con Daxa. Llega la Navidad a Box Mecánica Reyes. Por el cambio de tus cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16, te regalamos un décimo de lotería de Navidad con el número 68.804. Promoción válida hasta el 20 de diciembre. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. ¡Feliz Navidad! Aquí seguimos en directo en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Como siempre, los miércoles nos ocupamos de la Liga Local de Fútbol 7 con sus 8 divisiones y también de la Vega Baja. Para ello está Carlos Cerda para hablarnos de cómo marchan las cosas, clasificaciones y novedades. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Todo marcha bien? Todo marcha bien. Eso es importante, que no falle la maquinaria. Un mes de diciembre que se presenta pues también con muchos partidos, ¿no? Sí, como nos tocará cortar el fin de semana del 24, porque ya es Nochebuena, y la gente está preguntando por el tema del puente, ya lo anticipamos la semana pasada aquí, vamos a volver a ratificarlo, que el día es el 10, el domingo 10, sí. Se jugará toda la jornada, desde por la mañana hasta por la tarde, toda la jornada, para que así la gente que quiera puente, pues pueda tener puente, y también tengamos la jornada. O sea, no va a haber jornada ni el viernes, que es festivo, exacto, viernes 8, ni el sábado 9. Ni el sábado 9. O sea, para todos aquellos que hagan un puente medianamente largo, claro. Claro, si te vas el miércoles o el martes, pues hasta el sábado por la noche, el domingo por la mañana, puedes hacerlo. Y el domingo a jugar. El domingo a jugar, hombre. El domingo a jugar. Que no, nadie le pone una pistola en el pecho para hacer deporte y para jugar, hombre. Amén. Bueno, vamos con... clasificaciones, clasificaciones, claro. Venga, pues empezamos en la Vega Baja, ¿vale? Porque lo de la Vega Baja está muy bonito. Tenemos a los Trying con 24 puntos y TV Basa con 23 puntos, CNG Abogados con 22 y luego tenemos a Carmina Floristas y Granja de Rocamora con 21 y Lyon con 19 puntos. Y esta semana, ojo, porque tenemos al líder los Trying que juega contra el cuarto Carmina Floristas. Ahí hay un duelo directo para meterse en el playoff a final de temporada de este torneo Apertura. Y luego ya en Elche, pues si empezamos desde abajo hacia arriba, la séptima división, tenemos a los Jardines con 25 puntos, a Ecorp con 22 puntos, a International Walkers y a Poqueros con 19 y R25 con 17. O sea, ahí hay 5 equipos en un margen muy pequeñito. En sexta división, Quevedo Gang con 23 puntos, Restaurante Los Almendros Torrellano con 21, los mismos puntos que Frutas Lozano RS Estilistas, y luego con 19 puntos, Tapería Almandaluza Fútbol Club y North Park United. O sea que hay también 5 equipos en 4 puntos. Están bonitas las divisiones, ¿eh? Hombre, cuanto más igualadas, desde luego gana la división. Están muy igualadas, porque fíjate en quinta división. La Voz con 25 puntos, Team Tonel con 23, SG Team con 21. Luego tenemos Tecnividio e Interdels con 20 puntos. Y luego Míticos con 19, Pecheses con 18. O sea, 7 puntos, 6, 7 equipos ahí metidos. En la pomada, así da gusto. Da gusto, da gusto. Cuarta división, con Cocoteros con 22 puntos, Proyecto Frappe y Panadería Cafetería Maite da Tildor con 21 puntos cada uno, LCP All Stars con 20 puntos, Rebolledo ya con 18 un poco descolgado, pero estamos hablando de 4 puntos, 5 equipos también metidos en 4 puntos. En tercera división, aquí hay un poquito más de diferencias, porque Restaurante de Ruedas se ha metido con 27 puntos, está ganándolo todo, Marcos Motor con 22. 18 puntos para Cafetería Tapería Martín, 17 puntos para Rapid Tortuga y luego tenemos a Mesitas e Ilice Panzers con 16 puntos cada uno. Pero aquí del sexto al primero ya hay 11 puntos de ventaja porque el Restaurante de Ruedas ha apretado muy mucho, muy fuerte en las primeras jornadas. Claro, es que ellos y Marcos Motor van sobre ruedas. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, tiene... no hay quien les coja. No hay quien les coja, imposible. Eres un crack. Bueno, segunda división. Con los Tigres 24 puntos, TTF7 22, Mudanzas La Ruta Nisi 21 puntos, Guaraníes 18 puntos, Zapatería Pies Planos 17 y luego tenemos tres equipos con 16 puntos, TSA Clandestine, Memories Project y Ferretería Faima. Ahí hay 8 puntos, 8 puntos para 8 equipos. Buah, está terrible. En primera división, que tenemos al Verdulo con 19 puntos, a Nacional y a Leading Business, Luder Tattoo, con 18 puntos cada uno, a Goma Royal, Toldos Avellán, con 17 puntos, y luego tenemos a Inmobiliaria Victoria y Gladiators Oasis Móvil, con 15 puntos cada uno. O sea, 6 equipos en un pañuelo de 4 puntitos. Uh-huh. Mientras que, bueno, Superliga. Tenemos también a Cobes Abogados Global Cars Grupo Pasarela, que estos, sin ir en coche, van que vuelan. Ya te digo. Están en el Global Cars. 27 puntos, 9 de 9. Casi nada. 19 puntos, ojito aquí, para Z Fiber, Sol de América y Peluquería Pepe Donoso Grupo Ama Construcción. Los tres con 19 puntos. Y luego Sonia Casesjero, Barbería Kevin Fuentes, Vivanco con 18 puntos. Luego tenemos ya Clínica Funciona con 15, Aston Birra y Prefabricado Saitana con 14 puntos. Un Prefabricado Saitana que, por cierto, ha arrancado tarde, pero ahora mismo va a todo pistón hacia arriba, Y estas son las notas de los equipos en nuestras diferentes ligas en Elche. Uh-huh. Mira lo que te lanzó. Escuchándote, sería bonito cuando termine la liga o en verano un torneo en el que jueguen los primeros de cada división entre ellos para ver si de verdad hay diferencias de ser el primero de tercera o el primero de Superliga o el primero de sexta. Uh-huh. Y hacer un torneo entre los ocho primeros, a ver qué tal. Pues es bonito, y si hay fechas, es una buena opción. Es algo bonito. Se me acaba de ocurrir, estúdialo, porque sería bonito para ver si de verdad hay diferencias o cualquier primero de cualquier categoría es capaz de mojarle la oreja al de arriba. Yo estoy convencido de que sí. De que, o sea, si hablamos de Superliga y Séptima División, ahí va a haber mucha diferencia, pero si hablamos de un Primera División y a un Superliga, hombre, hablando de campeones. Habrá diferencia, pero cualquier equipo... A un partido, te digo yo que no. El que se ha quedado campeón en cada categoría... A ver, yo recuerdo la Copa del año pasado, uh-huh. Un equipo de tercera división creo que era, uh-huh. Se metió en semifinales, pero desbancando a 3 o 4 equipos de Superliga previamente. Fue increíble ver a los chavalitos jugando, O sea, yo no sé la cantidad de Red Bulls que llevaban ese fin de semana, porque fue impresionante. Volaban. Bueno, ahí lo lanzo como idea. Se recoge el pañuelo. Bueno, pues nada, próximo miércoles estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Así que hasta el próximo entonces, Carlos. Nos vemos en 2 semanas. Muy bien, gracias, Carlos. Con toda la actualidad del fútbol 7 en nuestra ciudad y en la Vega Baja. Y recuerda, si quieres un club deportivo como el Squash, un club... de los más completos, tienes ahora la posibilidad de abonarte a coste cero, matrícula cero, incluso hoy, mañana puedes ir gratis siempre que pagues la mensualidad de diciembre y disfrutar de uno de los clubes más completos de nuestra ciudad. Y es que tienes que comenzar ya el viaje a una vida más saludable y en este caso con el Club Deportivo Squash. Lo vamos a dejar aquí como siempre, gracias por estar ahí un día más. A la 1:20 os esperamos mañana en una nueva edición de Elche en Punta. Feliz tarde, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.